Escúcheme, camarada Trotsky. Con castigos y vigilancia, con miedo, los soviets irán muriendo poco a poco. León Trotsky, creador del Ejército Rojo, comisario de asuntos militares, no estaba acostumbrado a recibir críticas de nadie, y menos de una jovencita con aires de intelectual. La vida pública se adormecerá. Gobernarán unos pocos dirigentes que se creen iluminados. Y de vez en cuando, invitarán a una élite de la clase obrera para aplaudir sus discursos y aprobar lo que ya está aprobado por ellos. Camarada Trotsky, ¿en eso consiste la revolución rusa? Rosa Luxemburgo, capítulo 3. En aquellos finales del siglo XIX, la socialdemocracia alemana era el gran partido de los trabajadores. Buscaban la superación del capitalismo y la creación de una sociedad socialista. Mientras los rusos y polacos trataban de juntar un puñado de hombres y organizarlos, la socialdemocracia alemana contaba con 100.000 afiliados. Aquí estoy, pisando las calles de Berlín y visitando a los camaradas. Con 28 años y su tesis de doctorado bajo el brazo, Rosa Luxemburgo llegó a la sede del Partido Socialdemócrata en la capital alemana. Guten Morgen, señorita. ¿En qué podemos ayudarla? Rosa presentó sus credenciales y expresó su deseo. Quiero trabajar con ustedes. Pues aquí tiene el manual de nuestro partido, la estructura, las reglas. Estúdielo y vuelva otro día. Otro día fue el siguiente día. He leído el manual y lo acepto. Pase, Fräulein. Voy a presentarle a unos compañeros. Rosa conoció a August Bebel, presidente del partido, a Karl Kautsky, jefe de redacción de la revista Nueva Era, a Edward Bernstein, el gran teórico discípulo de Engels. Algunos recordaban su fogosa intervención en el Congreso de Zúrich. Así que la polaquita quiere militar en nuestro partido. Señor, tengo nacionalidad alemana. Muy bien, muy bien. Se me ocurre, ¿verdad, camaradas? Esta jovencita puede incorporarse a la sección femenina. ¿Y por qué a la sección femenina? Naturalmente porque usted es mujer. Ajá. ¿Acaso la política viste pantalones? Señorita, la sección femenina es un gran desafío. Lo sé. Usted podría ayudar a nuestra camarada Clara Zetkin en la lucha por el voto de las mujeres. Respeto y admiro a Clara Zetkin, pero eso no es lo mío. ¿Y qué es lo suyo entonces? Lo mismo que ustedes. Luchar por un mundo más justo para todos, mujeres y hombres. ¿En Polonia son tan aguerridas las mujeres? Más de lo que usted se imagina, Herr Bebel. Pues en este caso, la vamos a registrar en el directorio del partido. Muchas gracias. Y le vamos a encomendar una misión bastante arriesgada. ¿Ah, sí? Usted se hará cargo de la propaganda entre los mineros de la Alta Silesia. Ah. ¿Sabe dónde queda eso? Sí. Y me imagino que ningún funcionario del partido ha querido encargarse de esa región tan alejada y tan miserable. ¡Ahórrese sus juicios! En fin, ¿acepta o no acepta? Fue una misión agotadora. Pero la mayoría de los trabajadores de la Alta Silesia hablaban polaco, así que Rosa pudo entenderse muy bien con ellos. Tanto que no querían que se marchara y la despidieron con flores y abrazos. ¡Vuelva pronto, Kobieta! ¡La estaremos esperando! Usted sí sabe hablarnos y no como esos burguesitos que vienen de la ciudad. De ahí en adelante, Rosa Luxemburgo trabajó sin tregua para el partido. Recorría los locales de los trabajadores berlineses y participaba en numerosos mítines a lo largo y ancho del país. Pero una división profunda se estaba dando en la socialdemocracia alemana. Los tiempos han cambiado, camaradas. Aunque yo aprendí con Engels y conozco demasiado la teoría marxista, no podemos aplicarla a base de transformaciones violentas. ¿Y en base a qué entonces, doctor Bernstein? Lo dicen nuestras abuelas, que gorrión en mano es mejor que paloma en tejado. Nuestro partido ha conseguido muchas reformas favorables a los trabajadores. Hablemos entonces de reforma social y no de revolución. Paso a paso, sin saltos bruscos, llegaremos al socialismo. Eso es revisionismo, camarada. Y lo suyo es una temeridad. Nuestro partido tiene que ser un partido reformista democrático. Rosa, ¿y usted qué piensa de esto? Que este Bernstein nos está traicionando. Con su permiso, doctor Bernstein. Sí. Nosotros no somos gorriones ni palomas. Somos águilas. Y las águilas vuelan a cielo abierto. No se posan en los tejados. En artículos y en discursos, Rosa Luxemburgo atacaba durísimo a Edward Bernstein. Se convirtió rápidamente en portavoz del ala más radical del partido. A ver, díganme, ¿dónde quedó el idealismo y el entusiasmo revolucionario de la socialdemocracia alemana? ¡Díganme! El socialismo no es precisamente un asunto de cuchillo y tenedor, ¿verdad? Es una nueva concepción del mundo. ¡Es un cambio de mundo! ¿Y qué propones, Rosa? ¿La huelga general? ¿Qué tiene un trabajador en sus manos? Nada, solo sus manos. Y ahí está su poder, porque esas manos crean la riqueza. ¡Huelga de manos, compañeros! ¡Huelga de masas hasta que el mundo viejo se derrumbe! Esta polaca se está pasando de la raya. Lo peor es que cuenta con el apoyo de los dirigentes. Al fin, después de un par de años de espera, Leo Yogiges, su gran amor, llegó a Berlín. Me has hecho mucha falta, Leo. Ya me han contado la rabia que te tienen los revisionistas. Sí. Si pudieran pegarte un tiro y arrojarte al canal de la ciudad, lo harían. Leo. Dime, Rosa. Leo, ¿por qué no tenemos un hijo? ¿Qué? Sí, ¿por qué no formamos una familia como todo el mundo? ¿Un hijo? Ay, sí. Tú debes decidir si quieres ser madre o revolucionaria. Ay, las dos cosas, Leo. Imposible, Rosa, imposible. ¿Por qué? Porque un hijo te volvería miedosa. No. A nuestro hijo le pondríamos de nombre Espartaco. ¿Espartaco? Sí, como aquel esclavo rebelde. Olvídate, Rosa. Y concéntrate en tu misión. Tus ideas, tus artículos son tus hijos de papel. Rosa comenzó a escribir para la revista más importante del partido, Nueva Era. Enviaba sus artículos a periódicos de toda Europa. En uno de ellos, insultó al emperador alemán. Acompáñeme, Frau Luxemburg. ¿De qué se me acusa? De crimen de lesa majestad. ¿Qué? Usted ha injuriado al Kaiser Guillermo II. En 1904 fue su primera detención. Fue condenada a 2 meses de cárcel. Al año siguiente, y por motivos similares... Acompáñeme. ¿De qué se me acusa ahora? De promover la lucha de clases. Esta vez fue sentenciada a 9 meses de prisión. Sí, Leo debe tener razón. La verdad es que en la tempestad es donde siento la verdadera alegría de la vida. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.